Acabo de salir a la calle. Hace bastante frío. Se oye una guitarra eléctrica y un bajo. Creo que también una batería. Debe ser un grupo ensayando. He salido corriendo porque mientras escribía, he recordado que había encargado unos canapés y que tenía que recogerlos de 3 a 4. Y ya eran las 5. Así que he llamado a la mujer. Y le he dicho que lo sentía, que se me había olvidado. Pobres canapés. Hola. Yo recuerdo cuando se me olvidaron en la puerta del colegio. Mira, es que tenía que... Así que nada, la mujer, que se llama Karma, sí, me ha dado instrucciones. Venía a las 4. Y me ha dicho que estaba cerrado, pero que ella estaba dentro de la cocina, preparando platos. Y que picara la puerta blanca, que entonces la me abriría. Vale. Pico y móvil. La puerta daba una especie de almacén con cajas. Vale. Y ella ha salido vestida con un delantal, sonriente y con los canapés en una bandeja. Cuando me ha visto el dedo roto, me ha dicho que me iba a dar una bolsa grande para poder meter la bandeja y poder llevarlos. Le he deseado feliz año. Y entonces ella me ha dicho que el 2006 no le había ido bien. La mujer tenía ganas de hablar. Se ha salido a la calle y ha apoyado el pie en el escalón del portal. Se ha puesto a renegar del año mirando al infinito. Yo le he dicho que a mí este me había ido de fábula. Que vamos, que había sido un año genial. Supongo que eso debe dar un poco de rabia, ¿no? Ayer ayudé a mi madre con la compra. Mi madre había encargado un solomillo en una carnicería que dice ella que se lo matan todos ellos. Eso me hace gracia, lo de que se lo maten todos ellos. La verdad es que no me dan pena los cabritos, ni los corderos, ni la ternera, porque en la carnicería no tienen forma de animal. Los pollos sí me dan pena, porque aún tienen pico. Por eso siempre lo compro en bandejitas. Este año no he ido a la pescadería. Los pececillos están ahí, tendidos en el hielo, y les veo los ojos y las escamas aún brillantes. La carnicería es más impersonal. Le he dicho a mi madre que mañana me ayude a ponerme el traje de aviadora. Me arriesgaré a pilotar hasta la casa de Sofía. Total, no creo que en tan solo 22 kilómetros tenga algún problema. Además pondré el PAE, que es el piloto automático de emergencia. Aterrizaré en su calle y ella me estará esperando, asomada en el balcón, fumando un cigarrillo, como si me hubiera esperado todas las noches viejas de su vida. Es que me tiene muy loca, hostias.